El otro programa. En colectivo, estamos en colectivo. Son las 10 y 23 y entramos en el espacio de literatura con una gran poeta mendocina como es Sabrina Barrego. Buen día, Sabrina, te abre el gato y el Darío desde el piso de la mosquitera. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Sabrina, buen día. Bueno, nos vamos a meter directamente en el tema, nos trae un tema más que interesante, Sabrina, que tiene que ver con las poetas y la salud mental, la poeta y la locura. Así que bueno, la verdad es que con mucha expectativa para poder escucharte y acompañarte en esta columna, Sabrina. Bueno, yo venía pensando que estuvimos en las semanas, ¿no?, del Ni Una Menos, del 3 de junio, de fechas que tienen que ver con el género, que me contaba Ángeles, pues iban a estar hablando justamente de salud mental, pensando eso, que la salud, ¿no?, y la locura son dos términos complejos, paradójicos, de los que todos tenemos nuestras ideas, ¿no? Yo prefería hablar de la locura, ¿no?, de las poetas y la locura, justamente porque es un lugar bastante común en el que se le suele poner a las poetas, y tenía ganas, ¿no?, de invitarnos a pensar en qué situaciones materiales y subjetivas hemos escrito históricamente las mujeres y las otras corporalidades que nos hacen hablar de las poetas locas, ¿no?, que es un lugar bastante común, ¿no?, en la historia de la literatura. Hay una nota muy interesante que escribe María Moreno, una escritora argentina, sobre el suicidio de Alfonsina Storni, Alejandra Pizarro, quiero decir, de Alfonsina Storni, en el que dice que las poetas y las mujeres, ¿no?, tenemos que vivir en el género de acuerdo al modelo de cuerpo saludable y en pro de la belleza dictada por la divina proporción del número de oro, y dejar vivir a lo que fue fecundado, ¿no?, porque tautológicamente hay que vivir. Entonces está esta cosa, ¿no?, de vivir como sea, y vivir en una sociedad que nos pide que seamos determinado tipo de mujeres. Entonces, ante esa forma, que es la estereotipada, la hegemónica, a veces las formas de rebelión o de desertar, dice otra poeta que es Adrienne Rich, son la enfermedad, la locura o el suicidio, ¿no? Pensemos en poetas que marcan la historia de la literatura argentina. Podemos pensar en Ricardo Piglia, en Borges, en Arlt. Cuando hablamos de poetas mujeres, aparecen luego, ¿no?, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, que las estoy nombrando desde temprano. Y es un mensaje claro, ¿no?, para las poetas o las escritoras mujeres, ¿no?, tener estas dos imágenes, decir, bueno, ¿qué les pasa a las mujeres que escriben, a las mujeres que se escapan de la norma? Bueno, terminan en el suicidio, terminan en la locura. Entonces, a mí me interesa esto, esta forma de ver en la que las condiciones en las que escribimos, en las que pensamos o en las que trabajamos por fuera de lo reproductivo, son condiciones que terminan llevándonos, ¿no?, a lugares, ¿no?, de la salud, entre comillas, que quizás no son los mejores. Y hay autoras, por ejemplo, como las que quería traer hoy, como Sylvia Plath, como Anne Sexton, que han sido autoras de las posguerras norteamericanas, autoras locas también, autoras suicidas, que han sido llamadas confesionales, porque se han dedicado a la confesión. La confesión es una palabra que podemos vincular a lo religioso, ¿no? Esto de confesarnos con alguien, con una autoridad espiritual o quizás, no sé, hasta un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Esto de confesar lo que a uno le pasa, mucho tiempo ha estado muy mal visto dentro de la literatura o llevado a un género menor. Era muy habitual que las mujeres con problemas psicológicos y psiquiátricos les recetaran, ¿no?, escribir lo que les pasaba. Pensemos los años 50, que eran épocas del electroshock, de los psiquiátricos, de formas muy, muy crueles, ¿no? De enfrentar a todo lo psiquiátrico, lo psicológico. Entonces estas autoras empiezan a escribir, algunas ya venían escribiendo, y confiesan que confesar, tomando los aportes de, bueno, una poeta argentina, María Magdalena, que escribe sobre Silvia Plath, significa también dar testimonio, ¿no? Contar esta experiencia individual en el plano del testimonio para que esa aparente anécdota sea algo que nos identifique a muchas mujeres, ¿no? Entonces hablar de todo lo que pasaba en la casa, de la violencia intrafamiliar, de los abortos, de tabúes como la menstruación, la sexualidad, toman una importancia colectiva, ¿no? Porque se empieza a encarnar en la literatura esto de que lo personal es político, y todo esto que era llevado al plano de la enfermedad, ¿no? Históricamente, pensemos cómo las mujeres hemos sido histéricas y demás, ¿no? Connotaciones, solo por atravesar nuestras corporalidades, solo por querer hacer cosas que no estaban socialmente habilitadas para nosotras, bueno, toman otros tintes. Sí, hay otra cosa también que ocurre, que si no, si no son llevadas a este borde de la salud mental, es la marginalidad, ¿no? De agarrar y decir, bueno, no te editamos, no te difundimos, no te damos espacio de expresiones. Sí, eso yo creo que es algo que se desprende, ¿no? De esta situación, pero vos pensá que primero, antes, digamos, de evitar, de que te difundan, tener este lugar básico para escribir, e incluso pensemos otra poeta también psiquiatrizada, otra poeta, otra escritora que se suicidó, que es Virginia Woolf, que era una poeta que tomó la decisión de escribir, de no dedicarse a su casa para escribir. Incluso ella hablaba esto del ángel del hogar, no este fantasma al que hay que matar para poder escribir. Entonces, para una mujer, desde la base de encontrar un espacio físico y subjetivo, por eso hoy estamos hablando, ¿no?, de esto de la locura, un espacio subjetivo para poder escribir, ya es muchísimo y sigue siéndolo, sobre todo pensemos en el tema de la clase, ¿no? ¿Cómo hacemos las mujeres que venimos de clases de las que no se espera que nos dediquemos a escribir, sino a trabajar en la casa, a trabajar afuera de la casa? Entonces, desde el vamos, ¿no? Ya tenemos un panorama en el que sí va a ser muy difícil editar, va a ser más difícil que se muestre lo que uno hace, pero encontrar ese espacio, claramente la subjetividad también deja huellas. Totalmente, muy muy interesante, Sabrina, y también el tema de cómo lo contextualizamos, cómo lo atamos al padecimiento de enfermedades mentales o enfermedades de la salud mental en un contexto tan tan de ataque, ¿no? Frontal, por supuesto, como vos lo decís, uno de esos ataques es al género, a las mujeres, a la disidencia, a la clase, a la pobreza, ¿no? Y digo, no es una cuestión de casos aislados, ¿no? No que la, no sé cómo lo vivo, ¿no? Que el escritor, la escritora, por ahí se vende así, como que está loco, ¿no? Como que se individualiza, eso es lo que quería llegar también, ¿no? Es una cuestión individual y bueno, Alfonsina Storni se mató porque, bueno, padecía tal situación y se mató. Digo, hay una cuestión también muy social y que esta escritora la expresan, ¿no? En sus obras y también en lo que en la decisión que terminan tomando. Y pensemos, bueno, buenísima, gracias por la pregunta, Darío, porque pensemos, bueno, cuando se suicidó Alfonsina Storni, también se suicidaron varios otros poetas, ¿no? Fue una época del país en la que Palacios, no me acuerdo si era diputado o senador socialista, dijo, ¿qué tiene que pasar en un país para que sus poetas, en vez de querer cantarle, se suiciden? Virginia Woolf se suicidó más allá de sus situaciones subjetivas, frente a la venida del nazismo. Estas Total. poetas confesionales, Sylvia Plath, Anne Sexton, después vinieron las poetas beat, de la generación beat, de las que mucho no se habla tampoco, se suicidaron en unas posguerras y en unas preguerras en Estados Unidos, ¿no? Los 50, 60, 70, en épocas esto, del manicomio, de familias que preferían que sus hijas estén muertas, que estén en la calle, haciendo lo que estaba destinado para los hombres. Entonces hay muchas condiciones, ¿no? que generan en las diferentes generaciones este tipo de decisiones y de sucesos, donde el suicidio, más allá de lo respetable de la decisión, digamos, de cortar una vida de cada persona, también son decisiones que están mediadas por las condiciones materiales, y que eso se romantizan. Yo creo que esto ya es una apreciación mía, pero es más fácil decir, ay, qué locas las poetas, que empezar a desmenuzar un poco lo que yo quería plantear hoy, qué condiciones subjetivas escribimos las mujeres históricamente, ¿no? Es más fácil caer en esas reducciones. También pienso que la poesía, ¿no? Dándole un poco de, no sé, de esperanza a esto que estamos diciendo, es una fuga también en un sistema que nos quiere funcionales y funcionando todo el tiempo. Digo, escribir poesía, leer poesía, es un acto de rebelión y de deserción, ¿no? A este sistema de productividad y de libertad posible, más allá, digamos, de, bueno, de toda esta dificultad en lo material. Sí, mira, justo me diste el pie para desarrollar la pregunta. Hace aproximadamente 10 años, me acuerdo, todo el mundo decía, ¿qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa que no se publica, que no se difunde? Hoy hay otro parecer. No sé si estoy equivocado, si vos tenés otra apreciación, por favor. Decilo, te dejo ahí la palabra. Mira, la poesía no tiene las mismas condiciones quizás que la narrativa, ¿no? Mundialmente y nacionalmente para ser publicada, porque bueno, hay otros intereses editoriales de por medio y siempre está esto de que por más, qué sé yo, marketing que pueda llegar a tener una cosa, por diversidad de factores, la poesía trata de escaparse al mercado. Entonces, es diferente quizás que la narrativa, ¿no? Donde aparecen enormes grupos editoriales. Pero en este momento yo pienso que en este país, que es grande y que incluye un montón de circuitos, hay gran diversidad de editoriales independientes y de espacios que están fomentando a la poesía. Sí hay una gran diferencia quizás con años anteriores, ¿no? Porque todo lo institucional, bueno, se está cayendo o quebrando por las condiciones políticas, ¿no? que está viviendo el país, y había un fomento, ¿no? Tanto a las editoriales como a espacios que daban visibilidad y espacio a la poesía, pero también están los espacios digitales a los que todos mínimamente podemos llegar a acceder, o hay espacios como casas culturales donde se lee, donde se generan un montón de actividades que tienen que ver con la poesía. Yo en ese sentido creo que todavía es un momento donde hay muchas posibilidades, donde bueno, hay que cuidarlo porque sabemos que todo viene bien difícil en lo económico, en lo material, entonces uno empieza a priorizar quizás estrictamente la supervivencia, ¿no? Pero siento que hay espacios que hay que cuidarlos, hay que generarlos, pero hay muchos espacios donde se circula con textos, con poesía sonora, con un montón de posibilidades que la poesía da. O sea, es que me quedé pensando, Sabrina, te lo comparto, es un pensamiento sobre la sensibilidad, ¿no? ¿Qué espacio hay, qué lugares hay en estos contextos, volviendo a los contextos tan difíciles? qué lugar hay para el desarrollo de la sensibilidad, y por ahí estos grandes artistas tenían eso. Yo no creo que sea patrimonio solamente de los poetas y de los artistas de la sensibilidad, sino que alguien también que está en un taller, un metalúrgico o alguien que está haciendo algún, también lo tiene y también lo expresa en lo que está laburando. Pero qué difícil ponerse a flor de piel con la sensibilidad cuando tenemos este contexto, ¿no? Pero qué pensar en el caso particular del artista, de la poesía, del poeta, ¿no? Que quizás tiene una manera mucho más bella, quizás, ¿no? De poder expresarle y poder llegar. Mira, yo lo que creo, bueno, yo vengo de familia de trabajadores, de gente de oficio, ¿no? De campesinos, de mecánicos. Ajá. Mucha sensibilidad. Y a mí siempre me fascinó esto de trabajar con los materiales. Entonces creo que para mí la poesía trabaja con un material que es la palabra. Uh-huh. Y estamos en un mundo muy deshumanizado, yo lo veo de esa manera, ¿no? Como que la práctica de la crueldad está muy a la orden del día, vemos imágenes todo el tiempo, ¿no? De todo lo que está pasando, no solamente en el país, sino en el mundo. Creo que la poesía, un poco como les decía en la columna pasada, la que hablamos de Palestina, viene a poner palabras, ¿no? A rellenar con palabras estas imágenes que estamos recibiendo todo el tiempo, y a tratar como de reinventar un poco este mundo que estamos teniendo, ¿no? En este sentido, volviendo un poco a las poetas que nos convocan hoy, que son las poetas locas. A mí me gusta decirle las poetas locas con mucho cariño, y habiendo una también habiendo atravesado sus situaciones particulares. En una época puntual han podido poner en el discurso situaciones y experiencias que muchos cuerpos han atravesado y siguen atravesando y seguirán atravesando, ¿no? Esto de no es menor, ¿no? Que mujeres en determinada época empiecen a hablar de eso, qué pasaba dentro de la casa. ¿Qué pasa cuando querés escribir y maternar, cuando tenés que hacer trabajo reproductivo dentro de una casa, cuando estás viviendo una situación de violencia, cuando estás atravesando una menopausia, que es un tema que hasta la fecha en muchos lugares es un tabú, ¿no? Hacen esto que dice María Magdalena, que es dar testimonio, que no es solamente contar esto que a mí me está pasando, sino que en esto que a mí me está pasando, darle un rol en la comunidad, ponerlo en una palabra que sea una palabra colectiva, con la que otras personas también puedan identificarse, tocarse, afectarse. Entonces, no siento que por escribir una vaya a curar algo, porque es más complejo esto, ¿no? de la sanación, pero siento que la poesía, ¿no? nos reconcilia y nos vuelve a unir con algo que es comunitario y que es muy importante. Excelente, Sabrina. No sé si querés agregar algo más. La verdad que muy, muy necesaria la columna de pensar desde la poesía, la escritura, todas estas situaciones que nos pone sobre la mesa. Si quieren, les leo un poema cortito de Anne Sexton, que tengo acá como para cerrar con un poema. Invitarles a que las lean, a estas poetas, Anne Sexton, Silvia Plath, hablamos de Alejandra Pizarnik y de Alfonsina Storni también, así que les dejo este poemita de Anne, que se llama Ama de Casa. Algunas mujeres contraen matrimonio con casas. Es otro tipo de piel, tiene corazón, boca, hígado y movimientos intestinales. Los muros son permanentes y rosados. Vean cómo se sienta sobre sus rodillas el día entero, limpiándose abnegadamente. Los hombres entran a la fuerza, succionados como Jonás dentro de sus madres carnosas. Una mujer es su madre. Esto es lo más importante. Bueno, gracias Sabrina. La verdad que la poesía siempre te deja picando preguntas ahí. Podríamos estar una hora más hablando. Te agradecemos bueno, la columna, eso es lindo, que, eso es lo lindo, que después busquen a las poetas y las lean. Totalmente. Un abrazo grande, chicos. Te mandamos un Muchas fuerte gracias. Abrazo.